Y de repente, mis valedores, el estupor colectivo, un rayo en seco nos cayó cuando menos lo esperábamos, cuando nos aseguraban que ello no podría suceder. El fuego incendia la pradera, la quemazón nos chamusca y los carbones nos tiznan y levantan ámpulas. Dice el comentarista, a propósito, el día de hoy, el comentarista Mathieu Turlien, o Turlier, perdón. Se acabó la relación privilegiada de vecinos, amigos y socios que supuestamente Estados Unidos mantenía con México. Ahora el gobierno de Peña está obligado a diseñar de manera urgente una estrategia para contener los efectos perniciosos de las medidas que Donald Trump prometió a sus electores y que fueron eje central de su campaña. Y ellas, medidas fueron expulsión masiva de indocumentados, ampliación del muro fronterizo y renegociación del Tratado de Libre Comercio. En ciertos casos, como en este último, el Capitolio puede imponer al nuevo presidente límites legales y financieros. En el fondo, sin embargo, en las urnas afloró lo que otrora era políticamente incorrecto, el racismo y la xenofobia. Y además, digo yo a sus buenas mercedes, aparte de eso, el cansancio del continuismo que allá como aquí ya tiene fastidiadas a las masas sociales. Allá, todos los presidentes, hasta Obama. Aquí, desde el primer nopalito de la historia moderna de México, Pascual Ortiz Rubio, hasta el día de hoy, un continuismo horroroso que, lástima, que esta sociedad mexicana quizá no haya parido todavía un hombre que sacuda el país, que sacuda las masas, que les hable de verdadero cambio, no de alternancia, no de ese cambio mentiroso que les dicen los priistas, panistas, perredistas y los demás. No, a lo mejor llegará el día en el que, sin xenofobia, sin racismos, sin amenazas, haya un hombre que aquí nos lleve, yo ya estaré muerto, pero no importa, digo nos lleve a hacer el cambio de este asqueroso continuismo en donde los mediocres llegan al poder solo a enriquecerse, que no quieren fregar al país, como dice Peña. Claro que quieren y claro que lo han logrado. Miren nada más lo que es hoy el salario mínimo y nada más comparen con lo que dicen los reglamentos. El 123 constitucional, el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades económicas, sociales, culturales de la familia y además garantizar una educación obligatoria. Aún eso es mínimo para el obrero, pero son reglas que impuso el capitalismo. Pero eso mínimo, ni eso se cumple. Entonces necesitamos un individuo. Desgraciadamente nada más estamos delegando y delegando un individuo que así sacuda a las masas, que se termine con la esperanza de la señora Clinton y se comience una era en donde, como les digo, hay esto lo sabe mejor usted, compañera, un carrizo y arriba un plumero para sacudir desde el techo a estos que ya nos tienen hartos. Mira uno a Duarte. Pues ¿cuántos Duartes hay en el PRI, en el PAN, en el PRD, los chuchos de Nueva Izquierda, los chuchos colaboracionistas. ¿Cuándo nosotros daremos el salto de calidad, el cambio que precisamos en este país? En fin, que ahora, después de befas, amenazas e insultos que a diario ventoseó el sobrón demagogo contra unos mexicanos que, a su juicio, no pasamos de ser asesinos, violadores y narcotraficantes, los vejados y ofendidos, le ofrecemos la mano extendida, como también que en lo que él disponga, colaboraremos con él. Y colaborar con él. La noticia de miércoles es la siguiente. Peña, dejen leerla completa. Peña dice a Trump, hace unos momentos hablé, nos dice a nosotros, hace unos momentos hablé con el presidente electo para expresarle mi felicitación por su triunfo obtenido. Hice esta felicitación extensiva a los miembros de su familia, a quienes lo acompañaron en toda la campaña, y debo, con esa sintaxis, y debo decir que fue una conversación cordial, amable y respetuosa. Los mexicanos de ambos lados de la frontera seguiremos trabajando con responsabilidad. Bueno, allí sigue, seguiremos trabajando con responsabilidad. Y mis valedores, qué elocuente aparece aquí la definición del verdadero político. Un individuo que tiene estómago para desayunar sapos y crudos y vivos y en ayunas y sin hacerles asco. Cuente con nosotros, presidente Trump, dijo el presidente también, su homólogo en este país. Mis valedores, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema candente, este tema que está en el centro, en el vórtice del remolino? Compañera Isabel Macías, ¿quiere usted hacer el favor de proporcionar las señas telefónicas? Sí, maestro, y aquí ya nos está auxiliando el compañero Cuitláhuac para que manden sus recados y aquí le damos lectura. Y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 850 52 688. Porque tal es el destino de los pueblos débiles. Tenía que ocurrir el fenómeno Trump para que se pudiese calcular la incalculable vulnerabilidad que aqueja al país. Dentro de las primeras 15 economías del orbe, yo la percibía a esta nación con rumbo a la integración, a la incorporación de México al BRIC, como una economía emergente de enorme poder y futuro asegurado, situación que redundaría en beneficio de las masas populares con tan solo que ejercitasen el ejercicio de pensar y lograran entonces integrar un gobierno ajeno a la partidocracia, uno de gente honesta, no de saqueadores del erario público. ese gobierno, caramba, al que obedecer como sus mandantes, cándido que no fueras. Porque pues las exportaciones de México son considerables, calculaba yo por cifras, gráficas y datos duros que me satisfacía examinar. Supe entonces que el 81% de tales exportaciones van a un solo país, el de Trump precisamente, y recordé las advertencias que desde el siglo XIX nos advertía, las advertencias, perdón, que nos decía José Martí, nuestro genio americano. El país que quiera ser libre, séalo en el comercio, venda a muchos países y no solo a uno. Lo cito de memoria. Tal es la recomendación que justiprecie el estadista. El estadista tome en cuenta las enseñanzas de Martí. Pues sí, el estadista, no el simple mediocre trepado al poder que mantiene su vista en el norte. Y mis valedores, fue cuando Trump restalló el látigo y todo en mis buenos deseos se volvió humo de papel periódico, ese papel en donde puntualmente se publican esos embustes para babiecos, esos embustes que apodan encuestas de opinión para la credibilidad de los candorosos. No crean ustedes aquí en México en esos imitadores de lo gringo que a cada rato, ¿qué opina usted sobre esto? ¿Para usted qué va a suceder con esta situación o con esta otra? Acuérdense ustedes, la única pregunta con la que debería iniciarse cualquier encuesta sería, ¿sabe usted algo del tema? ¿Qué sabe usted de este tema? Ah, pero no, a preguntar y a publicar lo publicado y a cobrar la factura respectiva. En fin, que el muro de la frontera norte se nos tornó muro de los lamentos, muro de las lamentaciones. Aquí traigo noticias y comentarios a que aparecen teñidos de bilis negra, de sangrasa, de flagelación, pues es México. Pero una vez más, nada más para recordarles que este es el tema de comentario. ¿Alguna reflexión por parte de ustedes? Sí, las señas telefónicas 55 36 89 89, lada sin costo 01 800 50 52 688. Lo que sí preocupa es la modificación del libre comercio, controvertido, debatida su eficacia, pero ahí están las exportaciones que ahora que el petróleo ha caído, pues que están haciendo que sobreviva el país, la economía de este país. Pero el muro, oigan esto, construiré una reja eléctrica de 20 pies de altura en la frontera con México que mate a quien trate de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Va a ser eléctrica, tendrá alambre de púas y un letrero en inglés y español. Esto te va a matar. Ese es el letrero. Esto te va a matar. Podría ordenar el uso de pistolas de verdad con balas de verdad para detener la inmigración ilegal. Y que la propuesta en materia de política migratoria va a... Bueno, va. Es un Herman Cain, candidato republicano a la Casa Blanca, que provocó delirante ovación. Y más tarde diría, fue un chiste, fue un chiste. Ah, pues ni que fuera del norte de la Alameda para hablar así. Fue un chiste. Entonces, en las preferencias de los electores, el afro-norteamericano Cain marchaba en primer lugar. Y su propuesta primera, un muro electrificado con una, no, con una nota en español y en inglés, esto te va a matar. Pero mucho antes, 1837, y antes todavía, lo del muro, en los años 20 del siglo antepasado, eran los mexicanos en el gobierno quienes proponían ese muro. Debemos apoderarnos de Texas, esto es obvio quien lo dijo, en la primera victoria que alcancemos y pondremos una barrera fuerte y efectiva entre los dos países. Esto lo dijo el comandante invasor Taylor en 1837. Todavía no se iniciaba realmente la invasión, pero estos eran los planes. Así que esto del muro, pues tiene mucho tiempo ya de calculado. Y esto de, es una noticia de hace un par de días. El Papa Francisco llamó a derribar los muros que nos dividen, evitando referirse directamente a Donald Trump, pero aseguró que quiere comprender qué impacto tienen sobre los excluidos las decisiones de los políticos. Lo que queremos, dijo, es la lucha contra las desigualdades. Este es el mayor mal que existe en el mundo. Es el dinero el que las crea y está en contra de esas medidas que tienden a equilibrar el bienestar y favorecer, por lo tanto, la igualdad. Recuerden ustedes que fue Licurgo, un mítico Licurgo, para muchos ni existió, de tan alto tribuno, de el hombre que creó las leyes mejores para Esparta. Dice la historia que Licurgo aseguró el único delito que existe en el mundo es la pobreza y la riqueza. Caramba, la edad de oro sería donde no existía ni el tuyo, ni lo tuyo, ni lo mío, y donde no había esta rapiña y este neoliberalismo del día de hoy que, según muchos analistas, hizo que el continuismo que se pretendía con la señora Clinton haya fracasado. Este neoliberalismo que nos, contra el cual se han manifestado el difunto Chávez, Hugo Chávez, el todavía vivo Castro y muchos presidentes de Iberoamérica que hablaban de la hartura y de la pobreza de sus gobernados por culpa del neoliberalismo que hace cada vez ricos más ricos y pobres más pobres. Entonces siguió hablando el Papa Francisco y dijo: yo no doy juicio sobre las personas ni sobre los hombres políticos, solo quiero comprender cuáles son los sufrimientos que su manera de proceder provoca en los pobres y en los excluidos. Mi respuesta siempre ha sido, si acaso, que son los comunistas, dijo Francisco, los que piensan como cristianos. Y digo yo, mis valedores, después de leer bien la Biblia, como símbolo que es, y sobre todo el Nuevo Testamento, creo honestamente que Cristo predicaba de alguna manera esta obra común, que viene a decirse comunismo, y no únicamente él, basado en muchos, no basado precisamente, sino con muchos puntos de contacto con la Biblia. Marx también en su momento habló de menos ricos y menos pobres. ¡Ah, pero la Casa Blanca! ¡Qué manera de manipular a aturdidos vulnerables que llegaron a decir aquí en México, este hogar es católico rechaza la propaganda comunista! Los comunistas tragaban niños y crudos, los comunistas violaban. ¡Caramba! ¿Cómo nos han visto la cara? Entonces dice Francisco, y esto todos lo sabemos o deberíamos saberlo, Cristo habló de una sociedad en la que los pobres, los débiles y los excluidos decidan. Si acaso, dice, mi respuesta siempre ha sido, si acaso, que son los comunistas los que piensan como cristianos. Cristo habló de una sociedad en la que los pobres, los débiles y los excluidos decidan. ¿Qué les parece? Estos son bocanadas de oxígeno, de aire fresco, contra ese horror que vomita la Casa Blanca, y aquí el poder, por medio de todos, con base en todos los medios de acondicionamiento social. Estos son malos, estos son buenos, esto es esto, y nosotros de aturdidos, siempre modelando nuestro criterio de acuerdo a lo que nos dicen los López Dóriga de los medios de acondicionamiento social. ¿Alguno de ustedes sabe si todavía ese punta de lanza del sistema sigue en la tele? ¿Usted, compañera, no sabe? No lo sé, maestro, porque no, pues no veo televisión. Es lo malo que estamos muy... A ver, del compañero Crescencio Suárez, en las noticias, para estar bien informados, bien manipulados. ¿Todavía en la tele está ese señor López Dóriga? Tampoco. Pues puros virgencitos somos aquí. A ver, alguien debe saberlo y me lo pueden decir los compañeros radioescuchas. Pero no solo él, pues ahí hay continuadores de la obra del sistema de poder que les da mucho dinero para que manipulen a los pobres de espíritu. Estos repitan en las tertulias sabatinas con sus compadres y con teniendo en el centro un, esto se dice en México, six-pack de cheves, de lo que oyeron en la tele y por supuesto de lo que ahora mantiene erguido el símbolo viril, no se me escandalicen, el símbolo viril de los mexicanos, el triunfo en Columbus de México contra Trump y los Trump centro delantero y los demás del clásico pasecito a la red. ¡Qué felices somos en este país! Para este programa de hoy, compañera. Concierto Emperador, maestro. De Beethoven, ese. amamos la música de Bach sobre todas las cosas, la compañera y yo. Y la melodía sublime, las melodías de Mozart. Pero cuando se trata como si tomara uno jalea real, ¡amos, Beethoven! Bueno, pues, este es el principio del miedo que nos dio, con el que amanecimos el miércoles o el jueves. A ver, fue el jueves, amanecimos asustados y Cepeda Patterson reflejó el estado de ánimo de los mexicanos de una manera estupenda. Dijo: la Ciudad de México amaneció gris, fría y lluviosa este miércoles. Ah, fue el miércoles. Involuntaria escenografía de las sombras que nublan el corazón de los habitantes del país. El resfrío que recorre al mundo con la inesperada e inquietante elección de Donald Trump se experimenta en México como neumonía. Aquí es neumonía. Hay motivos, dice él. El hombre que eligió convertir a sus vecinos en quinta esencia del mal gozará del poder político y económico real para dañar de manera puntual y efectiva la vida de los emigrados y trastocar las bases en las que se ha sustentado el precario crecimiento de México en los últimos lustros. Esto por culpa del neoliberalismo, hasta antes del compatriota Salinas. Vean el Estado benefactor, lo que tenía de aumento en el Producto Interno Bruto cada año, cada sexenio. Era aceptable. Llegó Salinas, llegó el Tratado de Libre Comercio, después llegó el neoliberalismo de Hayek y varios más, y el crecimiento de México no pasaba cuando mucho de 1.0, 1.2, 1.5. En fin, sigo leyendo. La caída libre de la cotización del peso en las últimas horas es una suerte de prognosis de la tragedia que podría desencadenarse. ¿Qué haremos con los millones de emigrados que Trump ha amenazado expulsar? No, y vamos a agregar algunos cuantos militos, no muchos, de haitianos que están esperando en la frontera y que quieren volverse mexicanos, y a reserva de los problemas que tenga el país, y del que yo no sé, puedo decir nada porque no soy experto, me da gusto que muchos haitianos se vuelvan mexicanos, se, como decimos en el pueblo, se ingran, encuentren condiciones en este país para vivir aquí. A mí se me hace hermoso siempre la solidaridad de todos, lo que sea de uno, que sea de todos, dicen en España y en Guatemala, donde hay hombres, no mueren hombres. Aquí, menos efectivo el dicharajo, hoy por ti, mañana por mí. Allí ya hay un escote de conveniencia, hoy por ti, mañana por mí. Mucho mejor lo que dice la Torá, hablando del indocumentado haitiano que está en la frontera norte del país, lo que dice la Torá: si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? ¿Qué música? ¿En qué corte está? ¿Todavía en el uno? De pronto desconocí a Beethoven en el concierto número 5, El Emperador, pero es que de a cachitos, pues a veces pierde uno la melodía. Entonces, ¿qué haremos si el efecto impone restricciones a las remesas que los emigrados envían a los suyos, una cantidad que hoy supera la renta petrolera? Sigue preguntando Cepeda Patterson. Para las más precarias regiones, tales remesas constituyen el verdadero bono contra la pobreza extrema, la razón para aún mantenerse a flote. ¿Qué pasará con el verdadero motor de la economía mexicana, las plantas industriales vinculadas al mercado norteamericano, sobre las que Trump ha despotricado una y otra vez? Tan solo el sector automotriz genera 2,000 millones de dólares anuales, más de 3 veces los ingresos por petróleo. ¿Y qué sucederá con un muro en ese tercer país que es la frontera norte, con una docena de ciudades en relación simbiótica a uno y otro lado de la línea? Caramba, México apostó al Tratado de Libre Comercio para fincar su modelo de crecimiento y, entre otras cosas, Donald Trump apostó a suprimirlo para llegar a la Casa Blanca. Bueno, pues allí siguen los lamentos, ¿verdad? Que ese muro, que ya existe, es el muro de las lamentaciones, como en la vieja y en el viejo, y nuevo templo de Jerusalén, los israelíes que posan su frente en el muro y claman a Jehová. La conclusión de esta primera impresión de la mañana del miércoles, la conclusión de Cepeda Patterson. Las primeras horas posteriores a este sorpresivo desenlace quedarán marcadas por la tristeza, la sorpresa indignada y la preocupación. Podemos consolarnos diciendo que el votante quería un cambio y que no es un asunto personal su apoyo a favor de un hombre que satanizó e insultó a los mexicanos, pero no podemos ignorar que hay un odio destilado en ese apoyo. Es cierto, se manifestaron todos los que votaron por Trump. En el fondo no es Trump, sino los muchos millones que han comprado la idea de que el vecino es su problema, es decir, nosotros. Llueve en México y lo que cae es algo más que unas gotas frías otoñales. Así termina el artículo, y caramba, el frío otoñal. No debo yo hablar de nada personal, pero tengo las piernas la de los héroes. Tengo las ancas heladas. Hay dos comentaristas, no voy a decir el nombre de uno de ellos, nomás el del otro, que se refiere a lo mismo, Rafael Cardona, en La Crónica, que dice y pregunta a ustedes y a mí también lo siguiente: ¿podrían hoy los incendiarios de la protesta nacional, quienes inventaron la patraña de un presidente traidor, insistir en la pifia política de haber hablado con Trump? Quizá por eso el presidente Peña dijo en su momento: hay decisiones fuera de la comprensión de muchos, pero he actuado a favor del interés nacional. Algún día se comprenderán mejor los hechos, dijo también. Y finaliza Cardona. Le perdonarán a Peña su decisión de reunirse con Trump, o lo seguirán calificando como un traidor por hacer antes cuanto los demás quieren hacer ahora. Obviamente, nadie le extenderá una frase de disculpa o comprensión. Imposible. Lo seguirán llamando traidor, aunque nunca lo haya sido. Esto dice Cardona, y yo voy a reproducir tal cual, porque de otra manera traicionaría al comentarista. Voy a reproducir tal cual la reacción de Catón. Ahora hay quienes dicen que el presidente Peña y Luis Videgaray fueron visionarios cuando invitaron a Trump a venir a México. Yo no lo veo así. En su momento tal invitación fue una supina necedad. No invitas a tu casa a quien le hizo agravio e injurió a tu familia. La indignación que provocó la visita del magnate fue tal que el autor de la iniciativa de invitarlo hubo de renunciar al cargo que ocupaba, y Peña debió deshacerse en explicaciones para justificar su desastrada acción. Vean en el diccionario lo que es desastrada. El hecho de que Trump haya sido electo presidente no cambia las cosas. Y ahí va lo que dice Catón. Una pendejada es siempre una pendejada. ¿Cuánto hace que yo no lo... El triunfo de ese hombre no da la razón a quienes lo invitaron a venir acá, ni alterará un ápice los prejuicios del norteamericano, ni los planes que tiene contra México y los mexicanos, de los que se ha declarado enemigo una y otra vez. Decir que la invitación que Peña le hizo a Trump será favorable al interés de nuestro país, a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y a quienes buscan emigrar allá, es tan aberrante como afirmar que la circunstancia de que los dos mandatarios usen copete augura una armoniosa relación entre las dos naciones, a pesar de la obsequiosa actitud del presidente mexicano. Trump, usted es una doncella limpita, pero dice Trump, es que no alcanzo a ver, a pesar de la estrepitosa actitud del presidente mexicano, Trump nos va a joder. Ay, lo dijo, pero perfecto. Lo tomo un poco a chunga, a broma, porque es un asunto tan duro, tan doledor, tan ardoroso, que preferible un poquito de mis clásicas sangronadas, porque de veras a mí me duele. Pero si nos ponemos como debemos ponernos, absolutamente serios, Juan Marinello, un cubano, un hombre de pro, un hombre digno sucesor de nuestro genio americano, el cubano José Martí. Juan Marinello, oigan lo que dijo el pensador, el político, el analista Juan Marinello. Medítese, y yo digo a ustedes, hay que meditarlo. Medítese en lo que supone para millones de seres que toda su vida marche regida por una fuerza lejana, irresponsable y radicalmente contraria a nuestro propio interés. ¿Qué les parece? Miren, medites en lo que supone para millones de seres que toda su vida, y es lo que ocurre con Iberoamérica, otras regiones, pero Iberoamérica en relación a Estados Unidos, a la Casa Blanca, a Washington, al Pentágono. Medites en lo que supone para millones de seres que toda su vida marche regida por una fuerza lejana, irresponsable y radicalmente contraria a nuestro propio interés. Y luego el genio americano, repito, miren lo que en su momento, mediados, segunda mitad del siglo antepasado, del 1800, Martí murió en 1894-95, peleando sin odio, a favor de Cuba, por supuesto, y contra España. Bueno, cuidado, clamaba José Martí, cuidado, Estados Unidos tiene sobre nosotros miras muy distintas de las nuestras. Cuidado, jamás hubo en América asunto que requiera más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso que el convite que los Estados Unidos, potentes, prepotentes, interesados en extender sus dominios en el resto de nuestra América, hacen a las naciones americanas de menor poder. ¡Cuidado! Cuando un pueblo es invitado a unión con otro, podrá festejarlo con prisa el político ignorante, podrá celebrarlo sin juicio la juventud prendada de las bellas palabras, podrá glorificarlo como una merced el político venal o demente, y glorificarlo con palabras serviles. Pero el que siente en su corazón la angustia de la patria, el que vigila y prevé, ese ha de inquirir y ha de decir, y ha de decidir qué elementos componen el carácter del pueblo que convida y el del convidado, y si están dispuestos por intereses mutuos a llevar una buena relación. ¡Cuidado! Y no estoy de acuerdo con la conclusión del escritor. Enrique Krause dice, es un terremoto histórico con un epicentro cerca de México. Se refiere al mismo tema. Y su conclusión, con la que no estoy de acuerdo: en los meses que vienen, espero que si por desgracia ocurre que Trump concrete alguna de las amenazas que ha proferido con respecto a México, haya una manifestación cívica pública en las calles de nuestro país para decir: los mexicanos no nos dejamos, aquí estamos, nos vamos a defender. ¡Qué subjetividad! Mis valedores, todo esto es México, pero nosotros... ¡ah, felices! Si México triunfó sobre Estados Unidos y el gol fue de Chava. No, no Chava. Rafa Márquez. ¡Ah, México! Necesitamos conocer la historia de México y la teoría política. Acabamos de ver en nuestro taller de teoría política precisamente la guerra de México con Estados Unidos, la cesión de medio país al triunfador, y ahora vemos la guerra de los tres años, que se prolongó mucho más, la guerra de reforma, con Juárez y sus liberales por una parte y por la otra, Miramón y los suyos, pero junto a ellos, Maximiliano, el Segundo Imperio de México. Todo esto necesitamos conocerlo. De otra manera, en el puro vil cortoplacismo en donde nos trampa que nos pone el sistema, vamos a hablar nomás de Trump y de que aquí el, imagínense, la puntera para el 18 es una mujer que tiene una trayectoria política y que tiene Margarita Zavala, como dicen los del taller mecánico de allá a la vuelta, háganme el reca, mi on please, Margarita Zavala, bueno, taller de teoría política en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. El Metrobús deja a dos cuadras, rumbo a Revolución, dos cuadras largas, un parque y que tiene a la mano derecha una iglesia, y en el frente, El Juglar. Allí los espero todos los sábados de 11 a 13 horas para ver de dónde venimos, para así saber a dónde vamos, cuál es la historia de México, salirnos de esas arenas movedizas en las que nos metió el sistema, que es el puro cortoplacismo, puro corto plazo, y en este momento puro Trump, puros deportes, ¿y qué más? Y los punteros del próximo, ¿qué próximo va a ser? Pero en fin, del 18, ¿quiénes se están destacando? Margarita y un López Obrador que hoy mismo en el semanario Proceso dice repite Proceso lo que dijo López Obrador alguna vez: si no quieren que yo gobierne, ya sea la gente o ya sea el sistema de poder, pues me voy. No me acuerdo cómo se llama la hacienda, no es hacienda, el rancho que tienen allí en Tabasco. No es de López Obrador, es de su familia. ¿No sabe usted, compañero Crescencio Suárez, cómo se llama el rancho de López Obrador? ¿No? Yo sí sé, los estoy poniendo a prueba. ¿Tampoco usted sabe? ¿No sabe? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Lo escuchó usted? Sí. Lo que se habla de la Malinche, la violada, la rajada, la... Eso que están ustedes pensando. Dice López Obrador, pues si no quieren que gobierne, me voy a la... Y uno dice, pero qué amarguetas, ¿se va usted a la fregada, a la tiznada? Es que así se llama el rancho de mi familia, pero no tiznada así, porque ese es un eufemismo, que rechinen las haches. Bueno, y los domingos, hoy, como todos los domingos, a la 1:00 p.m, ya hasta las 2:00 p.m, nuestro taller de lectura, también en el Centro Cultural El Juglar. Miren, en el periódico de hoy y en varios otros periódicos de otros días se habla de la campaña de lectura, la campaña a favor del libro, el Fondo de Cultura Económica y tantos más a favor del libro todos. Se trata de actos burocráticos, efímeros, son simplemente humo de petate. Bueno, así se dice en el pueblo, maestro. Humo de petate. ¿Y qué es eso? Pues humo de petate, no sé, maestro. Sí sabe. Bueno, humo de petate. Esas campañas burocráticas, más para sacar dinerito del erario. Aquí yo tengo un taller de lectura, llegué a tener 3 o 4. El de la Gustavo Amadero, hermoso, me lo mató el PRD. El del Centro Cultural San Ángel, eran 2, uno el domingo y otro el miércoles, me los asesinó el PAN. Dijo, ese salón donde hace usted sus talleres lo vamos a necesitar para algo mejor. Les dije, pero ¿qué es mejor que un taller de lectura? Es que va a ser taller de costura, me dijo la vocera del PAN. El taller de la Gustavo Amadero, la mata una señora Anchondo. No me acuerdo cómo se llama. Como les digo, no es cosa anatómica. Es la señora, así se apellidaba. La mató el taller de lectura. Y el del San Ángel, la vocera del PAN. Tenía yo varios talleres. Ahora solamente tenemos los contertulios y yo, el del Centro Cultural El Juglar. Allí se va saliendo del subdesarrollo a base de la lectura, a base del relato, a base del poema, a base de mis platicadas con ellos. Esto nos va sacando del subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. En fin, ustedes sabrán. El resto ya depende de ustedes. Los recados, caramba, a ver cuántos alcanzamos. ¿Tiene usted a la mano algunos? Sí, maestro. Carlos Altamirano. Muchas gracias. Incentivamos el consumo de productos nacionales. Ay, qué bien. Bueno, Roberto Buitrón de Los Reyes, Michoacán. Lo que pasó en Estados Unidos es un ejemplo vivo de neoliberalismo. Al crear una masa de desempleados allá y acá, se crearon las condiciones para que pasara esto. Esto es resultado del TLC. Nosotros somos los que vamos a pagar. La historia se repite. Según Marx, está pasando lo que pasó en Alemania. Gente ignorante dando soporte a un genocida. Bueno, murió el caricaturista Naranjo. Saludos al maestro. Murió Naranjo, que llegó a ser mi amigo. Era de difícil trato, y dicen que yo también lo soy, pues entonces. Micaela Carduriel, estuve viendo un programa en TV. La derrota no fue por género, sino porque los norteamericanos ya están hartos de lo mismo. Votaron por Trump porque ya están hartos de los políticos. A la Zavala le fue mal con esta. Cuidado con las opiniones de este señor. Lourdes Jáuregui, ¿por qué no habla de Sanders, a quien Clinton no dejó ganar? Un momento, no se trata de analizar a fondo lo que allá ocurrió, se trata de hablar de Trump y lo que nos puede pasar a nosotros. Malena Ortiz, no diga que no ha nacido el personaje de cambio que se distingue de esta mugre de gobiernos neoliberales que México ha padecido. Este hombre al que estos pésimos gobiernos y los medios de acondicionamiento social, junto con los más ricos de este país, o sea, lo han golpeado y difamado y despojado de la presidencia de la República con sus trampas, fraudes electorales. Ese personaje de Morena es AMLO. ¿Quién será AMLO? Los ricos de este país. Ramón Valdés en Hermosillo, Sonora. No hay que olvidar que el presidente de Estados Unidos está por debajo de los mercaderes, sí, es cierto, y de los capitales. Esos son los auténticos gobernantes, sí, es cierto. Si el perro ladra demasiado, lo van a sacrificar por perjudicar sus intereses, como a Kennedy. Aquí sí, quién sabe. José Abreu, los panistas hicieron el ridículo con su apoyo a Hillary. La prótesis, ¿cómo que la prótesis? Los priistas y Peña quedaron como agachones, arrastrados. México quedó desamparado, válgame. Agustín Mondragón, los judíos tienen su muro de lamentación, pero construyen muros de lamentación en todo el mundo, ya que son las cabezas multimillonarias que comparadas en el gobierno, que amparadas en el gobierno en gobiernos neoliberales, explotan y sangran a los dueños de las riquezas de las naciones, que han logrado que sus gobernantes les regalen las riquezas naturales, permiten la esclavitud económica y desmantelan el Estado de Derecho Social para forjar un capitalismo dictador y represor. ¡Cuánta verdad hay en esto! Pero ¿con qué seguridad se dice el catálogo de agravios? Pero nunca decimos vamos a hacer. ¿Sí? Les he propuesto tantas veces lo de siempre y me dicen sueños guajiros, sin darse cuenta de que están befándose a ustedes mismos. Sueños guajiros. Caramba, no debo tomar así mi infusión. Patricia Alatorre de Patricia Quintana de Tlaxcala. El señor Peña no tiene interés por los mexicanos. Es capaz de vender a su madre. No, no, no, no. No, con tal de estar en el poder. Me felicita y gracias. Pero acuérdense, no estamos en un programa de la radio comercial en donde la ignorancia priva, la ignorancia. No, miren, bien dijo el sabio, prefiero un mensaje de un hombre ilustrado que mil mensajes de gente que no lo sean. Y ahí luego les digo una fábula, ya no tengo tiempo para decirla ya. Enrique Magallanes, saludos al programa, a quien lo hacen posible de manera particular. Bueno, gracias. Le pido de favor al maestro que haga un comentario relacionado con la personalidad crítica, dirá, bueno, de Naranjo, que se acaba de ausentar de ese planeta terrenal. Oiga, los eufemismos. Yo no soy tercera edad, soy viejo. Yo no me voy a ausentar de este planeta, yo me voy a morir. Perdón, no me voy a morir, yo voy a morir. No le tengamos miedo a las palabras, no se ausenta, se muere, yo me voy a morir. Perdón, no me, yo voy a morir, no me voy a morir. Esto lo digo de acuerdo a Unamuno, que dice yo no me voy a morir, moriré, pero no me voy a morir. Lo que sí, me voy a callar, según me ordena don Juan Carlos Osorio. Leonor Hernández de la GAM, felicita, gracias. El nombre de la señora es Patricia Anchondo. Qué bueno, Patricia, exactamente, la asesina de nuestro taller de lectura de la Gustavo Amadero, y me quedo callado. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos auxilio Cuitláhuac Acuña, que también grabó este video para que ustedes lo puedan ver en la semana. Hoy domingo, 1:00 p.m, recuerden que ustedes están invitados. El maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. ¿No nos ayudan alguien más en los teléfonos? No. Bueno, entonces, mis valedores, recuérdenlo. A salir de la mediocridad. ¡Ánimo!